para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hellraiser tendrá una serie. HBO prepara una adaptación de este clásico de Clive Barker, un reboot que se presenta como una continuación elevada y expansión de la obra original. Dentro del proyecto destacan Mike Doherty y Mark Verheiden. Por su parte, David Gordon Green estará dirigiendo algunos capítulos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.